Yo repito, el tipo es un idiota y nadie le hace caso. A mí lo que me molesta de ese sujeto es las otras cosas que ha hecho. Por ejemplo, ha estado apoyando doxeos a conocidos míos, estuvo metido con este tema de que Danan se ponía a doxear gente y estaba apoyando a personas que doxeaban conocidos míos de nuevo. El tipo se estaba defendiendo una cuenta que le estaba mandando mensajes al papá de una amiga, cosas así. Cosas que ahí sí están bien pinches turbias. Pues sí, sí. Un imbécil básicamente. Eso del doxeo, pues como estamos en Latinoamérica, obviamente no pasa nada porque países de mierda, pero eso del doxeo no debería ser ya considerado como un delito así tipo terrorismo, no sé, porque es bien, no, no mames, no. Te pones a pensar, es bien, o sea, no terrorismo, pues, pero sí, o sea, como, ay, ¿qué te digo? Pues algo bien grave, o sea, de que pusieron mis datos en internet y que están incitando a gente que dice que los golpee. Pues, es que mira, güey, supongo que depende de la persona que lo haga, porque, por ejemplo, el pendejillo del Scruffy, que se supone que está estudiando medicina, si a él lo cachan, a él sí le puede perjudicar, porque se supone que un médico debe ser una persona como con una moral impecable, ¿no? Sí. Básicamente. Pero por ejemplo, si lo hace un güey que no tiene nada que hacer en su vida y que está 24/7 en la computadora, pues a ese güey no le va a pasar nada. Aunque fíjate, técnicamente sí es delito, nada más que la mayoría de gente no lo denuncia. Entra en los delitos relacionados con revelación de datos y eso sí está considerado por la ley en México. El problema es que nadie se va a poner a denunciar ese tipo de cosas porque, primero y principal, ¿qué se puede clasificar como datos personales privados? Y es que aparte, o sea, solamente imagínate, güey, que tú llegas a la oficina del policía, ¿no? Y le dices, hola, vengo a denunciar un doxeo que me hicieron. Ok, ¿cómo se llama la persona que te lo hizo? Se llama Juan Alberto 277 en Twitter. Sí. Se llama Scruffy. Se llama el Burles. La llena blanca. El Rotoplas. Se llama Rotoplas Plinstein. El rico ultiputas. El Chilindrina Ultimate. En esos casos tampoco se puede hacer mucho. Y la mayoría de gente tampoco ni tiene ni las ganas, ni el conocimiento, ni la plata para meterse en un proceso legal. También eso es cierto. No, y aparte, pues a lo mucho, ¿qué te van a hacer, güey? Mandarte putas, pizzas y de todo a tu casa, güey. Sí, güey, a lo mucho nada más te empiezan a joder y ya. Pues sí, o sea, ya depende cómo te lo tomes. Por ejemplo, digamos que puede que no te moleste, pero por ejemplo, un tipo así como el Dumentio, que todo le molesta, y que le molesta eso de las pizzas, si tuviera dos dedos de frente, supuestamente podría estar denunciando a esos huevones y todo, pero igual sí, o sea, es verdad que, uy, qué pereza, y que saldría caro, y que quién se va a poner a hacer todo eso. Pero sí, en teoría, si alguien le molestara, yo creo que podría, dizque, pues, denunciarlo, ¿no? Pues sí, pero es que sí tiene que ser alguien con plata, porque ahí es la parte principal que complica cualquier proceso legal en Latinoamérica, que la gente no puede solventar un proceso legal. Digo, en países del primer mundo tampoco, tampoco creas, o sea, el proceso legal es caro en todos lados, pero en los países el gobierno sí tiene mayores facilidades para que la gente de la calle pues pueda denunciar delitos complejos, pero realmente sí. México, a menos de que sea un delito muy grave, y también depende de cómo esté el caso, porque también hay entre caso y caso, o sea, depende de que sea si la persona grave, sea o no poderosa. Ajá. O sea, ahí es donde se complica cualquier proceso legal en Latinoamérica. Y sí, y además en Latinoamérica la infraestructura es mala, porque por ejemplo en Estados Unidos si pasara eso, digamos que vas y denuncias y, un sujeto en Twitter te dijo esto, esos pendejos tienen la facilidad de contactar si quieren con Elon Musk, por ejemplo, y decirle, necesitamos los datos de este usuario que está bajo sospecha de no sé qué, y así, en cambio aquí, es como que voy a denunciar a Scruffy, y esos pendejos ya con el mero hecho de, ¿cómo vamos a saber quién es Scruffy? Ya, ahí se quedaron. Sí. No creo que sepan cómo rastrear IPs ni nada. Porque esa es otra. Países en primer mundo, por ejemplo, en España. Hay un youtuber español, Javier Oliveira, que lleva lidiando con un vato que le acosa así bien cabrón. Y en varias ocasiones le ha pedido a Twitter que le den los datos de la persona detrás de las cuentas y de las cosas que este tipo está haciendo. Y nunca le han dado ningún dato. Dicen que no, que no se puede. Incluso en primer mundo no se puede en muchas ocasiones. Entonces, qué cagada. Entonces, mejor dicho, el internet no es sitio para gente tan autista. Sí. No. Yo siempre recomiendo que hay que evitar los procesos legales porque son una chinga económica y emocional. Pero sí, definitivamente. Si tienen la solvencia económica, tienen los datos de la persona que quieren denunciar y pueden hacerlo legalmente, inténtenlo, no pasa nada. Sí. Ahí, a lo mejor, si alguien se consigue un abogado así, buena gente, que sea amigo de la familia, y como que, te dejo mejor precio y así, sí. A lo mejor. Sí. Ahí también se podría, pero incluso en esos casos es complicado, porque... Ah, perras, entonces hay que seguir, la solución es seguir puteando, si te putean, putearlos de vuelta. Efectivamente. Ese es el secreto de la vida. En conclusión, el Scruffy está bien pendejo. Oye, tú,